cuando clamé a ti, respondiste con poder. Gritaré de alegría, me libraste, Señor, de mis enemigos. No tengo temor, porque tú me defiendes, eres mi refugio. Mi fortaleza nunca me dejarás. Con todo mi corazón te alabaré, contaré al mundo entero tus maravillas, me alegraré en ti, en tu salvación. Cantaré a tu nombre, altísimo Dios, con mi corazón te alabaré, contaré al mundo entero tus maravillas, me alegraré en ti, en tu salvación. Cantaré a tu nombre, altísimo Dios. Si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos, dice el Señor. Hay que obedecer.